ens ho sentim molt, però la crisi al PP ens afecta també a nosaltres. De fet, ahir ens va afectar plenament, perquè sí, no vam fer programa. Exactament. Bueno, us va afectar a vosaltres, que no vau tenir aquesta ració diària, aquesta dosi diària d'especialistes secundaris. Però la gent se lo toma con humor, ja. Empieza a decir, ay, qué programa más bueno el d'ayer, que... El mejor. Sí. El de la rueda de premsa de... Si hem de riure, és millor la Cospedal que sí, fent tragant-se un marró. Últimamente, hacen mucha risa. Passant-se un marró. Sí. Avui a nivell còmic, lo de la Cospedal ahir va ser bastant superior a molts dels programes que hem fet. Maria mucho, Dolores mucho. De Costipao. Escolta, li vull dedicar el programa avui al Juan Luis Peña. Sí o què? Sí, sí, sí, perquè no, és un home que sense ell... Això no funcionaria. Bueno, potser funcionaria millor, però no tindríem... Juan Luis Peña. El toque Peña. El toque Peña. És una persona a la que pots recórrer i si no hi fos aquí, no podries recórrer. I escolta, cada cop pega més flux. Perquè sempre que li dius, escolta, Peña, pum! Sempre li dius... Que no me va l'ordenador, pum! Ens ha agafat carinyo, ja. Oi que sí, Peña? I a nosaltres, a ell. Bueno, doncs dedicat al programa al Juan Luis Peña i a tots vosaltres, va. Sí? Vinga, va, a tothom. I a la Cospedal, vinga, va. Va, rosa el sac. Recordo, és secundari, es compta en Twitter. Està calent. És hot. Com vulguis, eh? ¿Estás bien, Anne? Sí, es que me ha venido una mocarra y me lo tengo que sonar. Muy bien, muy bien. Eso es lo que se... Això és el que està sentint ara mateix el ciutadà espanyol, eh? Davant tota aquesta moguda de corrupció generalitzada que sembla que hi ha a la classe política. Perquè, que no només el PP, que està tot arreu, això, eh? Bueno, de moment ara és el PP. Bueno, i a Lloret està en Convergència, per exemple. I a Sabadell... Nord i sud, esto y oeste. Sí, sí, estem rodejats, no? No, merda ja tot arreu. En aquest programa no volem ser menys en tema de ficar-nos dins de la merda, menys que els companys del país o la gent del mundo, no? Perquè a l'hora de treure exclusives i documents secrets, nosaltres hem aconseguit l'esborrany, atenció, del contracte, un esborrany, del contracte del tio que té tots els números de ser el proper tresorer del PP, del Partit Popular. I a més el tenim, ha tingut els pebrots a venir aquí en directe a parlar amb nosaltres. Es diu Cifuentes. Hola. ¿No tienes nombre? Sí, hombre, lo tengo. ¿Cuál es? Dilo. No lo sé, Cifuentes. Javier. Ah, yo no lo sabía. Javier Cifuentes. ¿Javi Cifuentes? Sí. Bueno, Javi Cifuentes, tú... ¿Lo puedo decir ya o no? Lo has dicho tres veces. No, no, digo que tienes todos los números, pero ¿te puedo llamar ya tesorero? ¿Vas a ser tesorero del Partido Popular? Pues no, parece ser que sí, ¿no? Quedan cuatro flecos, no lo digas muy alto, porque quedan cuatro flecos y luego todo se puede romper. Hay que tocar madera, pero parece que todo pinta guay, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué flecos hay que...? No, me han dicho que antes de firmar que de ir a la peluquería, que van ellos... Hombre, tienes unas greñas muy hija de coronas. Los del PP... Pero no me quieren cortar la greña, simplemente es que me peinen como peinan a un pepero, así. Pelazo. Un pelazo con la raya al lado. Yo como cuando voy con el pelo largo, ¿no? Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y luego me han dicho que tengo que ir a una tienda a comprarme una camisa azul, uh-huh, con rayitas blancas, puños y cuello también blancos. Muy bien. Y un jersey amarillo o rosa, anudado al cuello, un poquito es eso. Y en tu cuenta de Twitter tienes que poner católico madridista también, ¿no? También. Y la... Es normal que tengas que vestirte como ellos. Quiero decir, cuando tú vas a un sitio, si tú vas al Ku Klux Klan, por ejemplo, te tienes que vestir como ellos. Por eso, ¿no? Bueno, puedes ir vestirte desigual. Si entras en los Ángeles del Infierno o en los Sons of Anarchy, por ejemplo, sí, te tienes que poner la chaqueta. Vas a McDonald's, no puedes ir vestido de futbolista, tienes que ir vestido como ellos, coño. O de Burger King, claro. ¿Vas a una lotería? Pues en la notaría también te tienes va que... Va a la farmacia, tienes que vestir como un farmacéutico. Claro, eso es así. Si vas al PP o a donde sea, tienes que, como te digan ellos, todo eso es normal. Eso. Uh-huh. O sea, eso no lo ves mal tú, ¿no? No, eso es... Bueno, y una vez parezcas ya un miembro de ellos, ¿tú ya firmas el contrato o todavía no? ¿Qué dice tu agente? Sí, no, ¿tu representante qué dice? Sí, sí, que entonces ya firmó. ¿Y cómo ha sido el tema eso de que te han contratado? ¿Has hecho unas pruebas y eso? ¿Han sido duras? Porque supongo que tus conocimientos de contabilidad y gestión de empresas tienen que ser la leche para meterte en ese fregado. Para arreglar eso hay que saber. Te lo voy a decir, mira, yo creo que Messi sabe más de contabilidad que yo, solo te digo eso. Messi. Messi sabe... O sea, que por tú... ejemplo, digo, que es una forma de decirte que yo no sé de contabilidad. ¿Has puesto a Messi como ejemplo de qué? De que no sé de contabilidad. ¿De Tolai o qué? No, no sabes de contabilidad. Exactamente. Y Messi sabe más para que tú. Para nada, yo cero. A duras penas sé contar hasta cinco. Mira, yo soy médico especializado en disparos. Uh-huh. Yo trato todas las enfermedades que tienen que ver con pacientes que han sufrido uno o varios disparos. ¿Disparos en cualquier parte del cuerpo? Sí, sí, sí. Ah, o dice, porque hay médicos disparos... que tienen solo piernas. No, medicina general de disparos, general. Vale, vale, vale, porque hay gente, hay médicos especialistas que no se dedican a disparar, pero que solo hacen huesos. No. Otros que solo hacen, no, tú haces cualquier disparo, cosa. Disparo, disparo, sí, todo lo que son las derivaciones que tienen haber sufrido un disparo. Pero yo entiendo, hay una cosa que no acabo de entender, si tú eres médico, ¿por qué te cogen de tesorero? O sea, ¿qué quiero decir? No sé, ¿qué tipo de pruebas te hacen? No, no, muy poca cosa, me hicieron muy poca. ¿Un doctor como tú? Me dieron un folio en blanco y un papel y me dijeron, escribe ahí Mariano Rajoy. Sí. Y ahora escribe ahí Cospedal. Y escribe Ancea Jeve. ¿Quién? Ancela Jeves. Y escribe Rodrigo Rato. Y eso es el tema. Entonces, apúntate eso de Ancela Jeves. Yo escribí. ¿Y escribiste eso, no? Sí. Y además oí como decían. Una vez lo había escrito y que decían, lo imaginábamos. No se entiende una puta mierda lo que escribe. Habla bien. Vale. No, no, lo que dijeron ellos, ¿eh? Los PP son muy mal hablados. Como buen médico no se entiende tus letras, ¿no? No, porque es que las letras me las invento. Y también me dijeron, Cifuentes, escribe ahí 3.000 euros. Sí. Y ahora escribe 45.000 ñapos. Ñapos. Y ahora escribe 60.000 euros. ¿Y no se entendía nada? Nada, nada. ¿Ni los números tampoco? No, no, me los invento tampoco. También, me los invento todo. Entonces Cifuentes me está diciendo, te han contratado porque lo que escribes no se entiende, ¿es por eso? Ah, no sé. No sé. No sé, ni idea. No sé, ¿por qué pensabas que te habían escogido? Sí, no. A ver, esa es la prueba que te han hecho, pues será por eso, ¿no? No sé. A ver, ¿no sabes contabilidad? No. ¿Vale? Pero, ¿y te cogen de tesorero? Sí. ¿No te parece extraño? Es que no me lo pasé, no me lo planteé. No, yo fui ahí a las pruebas. Porque escribes como idiota. No, yo fui ahí a las pruebas, fui. No me paré a pensar. Vinieron al colegio de médicos de disparos, me dijeron, vente. Y no me paré a pensar si me cogían por una cosa o por la otra. No estás para pensar. Lo importante es entrar en el trabajo y ya está, y luego ya pensarás. Nos ha llamado una persona. Hola, buenas. Hola, ¿está Cifuentes por ahí? ¿Quién es usted? Cariño, Cifuentes, soy Raki. Hola, Raki, cariño. ¿Quién Oye, es? Mi mujer. Escucha, tu mujer, vale, perdón, ¿eh? ¿Eh? Oiga. Hola. Dale. Hola. Cariño. ¿Qué? Cifuentes, ¿te han cogido para el trabajo o no? Sí, cariño, casi seguro que sí. Entonces les ha gustado tu paquete, ¿no? Bueno, ya hablaremos luego, ¿vale, Raki? Que ahora estoy liado. Te lo dije, Cifuentes, confía en ti. Porque tienes un paquete precioso, un paquete que le va a encantar. ¿Te lo dijo o no te lo dije, si cariño? No le dije este cariño, pero lo hablamos luego. No es el momento, ¿vale? Paquetazo tienes, hijo. Adiós, cariño. Qué paquete, madre mía. Te llamo por el apellido, tu mujer. Sí. Ya. ¿Pensabas? ¿En verdad pensabas que te cogían como tesorero del PP porque tienes un paquete precioso? Claro que lo vas a bueno, es posible que en algún momento yo pensara que, en fin, que valoraran en positivo que tengo un paquete precioso, entiéndeme, ¿no? O sea, ¿qué pensarías tú? No tienes ni idea de contabilidad, te lo has mirado. Y te cogen para tesorero, pues te... No, no, al final ni me lo miraron. ¿Pues entonces? Me han cogido por la letra, pero yo pensaba que me iban a coger por el paquete, sí, tuve esa esperanza. Ya, oye. ¿Qué? Tráete el paquete para casa ahora mismo. Ay, que Dios. Hay que celebrarlo. Vale, cariño, ahora voy. Trabajo. ¿Qué paquete? Patrimonio de la humanidad. No vas a ir a casa, ¿verdad? No. No tienes sentido. Pero hoy, no hoy. No vuelvo. Nunca. Nunca más. Bueno, és la secció que feu vosaltres, la secció del Remember. Sí, i és una secció difícil perquè molts de vosaltres envieu un mail especialista@cadreser.com i es envieu peticions. Ens poseu a prova i no és fàcil sempre trobar el que demaneu. A vegades és difícil, per exemple, un m'ha dit, perquè les referències són molt, molt petites, no? Sí. Era una verge a la Setmana Santa que estava enamorada del George Clooney. Lío. I hem buscat i no hem trobat. Un altre dia. Era la història d'un matrimoni que es separa per telèfon. Així, només. Dic, hòstia, és de fa molts anys. No me'n recordo, és difícil. Però hi ha un altre que diu, recordo un tio que volia rescatar els Village People. I no sabia, no coneixia l'autèntica essència dels Village People. Vaja. I aquest, era un empresari d'això, sí, no? Aquest és el Cristian. El Cristian ha enviat un missatge, especialista @cadenaser.com, demanant això, tornar a sentir aquella entrevista del tio que recuperava els Village People. Doncs aquesta l'hem trobada. Molt bé. Perquè només la paraula clau era Village People i l'hem trobada. Perfecte. Doncs per tu, Cristian, que disfrutis d'aquesta entrevista que li van fer aquest senyor, i per tota la resta de gent, si voleu escoltar alguna peça que us va fer gràcia en el passat, envieu un mail a especialistes@cadenaser.com. Que pel·li que tienes. Holy Medrano. Que pel·li que tienes. Joder, los Village People, ¿cómo lo petaban? Cuidado. Us en recordeu, no? Dels Village People, era una banda de música disco integrada, bàsicament, bueno, hi havia un paio disfressat de policia, hi havia un indi, hi havia un paleta, un mariner, doncs... L'exèrcit de Pancho Villa. Sí, sí, sí. Cada uno de su padre y su madre. Doncs atenció, perquè resulta que un empresari de l'hostaleria català ha tingut una idea, ressuscitar els Village People. ¿Y eso cómo, eh? Bueno, ahora lo preguntamos. Quique Manresa, muy buenas. Hola, saludos cordiales, mi gente. Quique, aquí donde lo vemos, es un búho de la noche. Este tío tiene locales de ocio repartidos por toda la piel de toro pequeña, de toro pequeño que es Cataluña. La verdad es que sí, la verdad es que sí, gracias a Dios y al whisky de baja calidad, pues he podido montar locales por doquier, ¿no? Tú tienes ese local en Lleida tan grande, ¿cómo se llama? Farlation. El Farlation, sí. Bueno, haber ido yo veces. Sí, y una macro disco con parking para drogarse ahí libremente. Muy grande, el parking es más grande que la discoteca. El triple grande que el Ikea. Y también tienes el Farlation en Lleida. Tengo el Comepiedras en Girona. Comepiedras ya, la música no me gusta tanto. Y tengo el olor de gas, que está en Barcelona. Es de aquí, Barcelona. Son tres discos grandes, pensadas a lo grande. Y estás abriendo algo en Tarragona, ¿no? Sí, sí, el Malalts de Pastis. Es un local sin camarero, ¿no? Una nueva concepción. Solo es, bailarines. Solo bailarines. ¿Y las copas quién las sirve? La gente en sus coches, en el parking. Ah, vale, ya contáis con eso. Ya no hay barra, o sea, bien. No, es que el parking, es parking. Es un parking, bueno, discoteca parking. Quique Manresa es un tío, un triunfador, veo que te va fenomenal, exprimiendo la noche, pero... Se le ve los zapatos, ¿eh? Pero... Sí, bueno, son buenos. Zapatos buenos, sí. Pero sigues teniendo ideas para la fiesta. Village People, ¿no? El sí, Village Pichal People. ¿Qué estarás pensando? Los Village Pichal... Los Village People. Pues bueno, tú lo has dicho a la presentación, ¿no? No, un grupo que lo petaron, ¿no? Varias veces, además. En los 70. Sí, y creo que la idea puede tener fuerza y vigencia, ¿por qué no? Ahora en los 2000, ¿no? ¿Y has decidido contactar con los viejos Village People? No, con eso no. Ah, no. Con los viejos no. Eso están ahora aquí arriba, ¿eh? ¿Ah, sí? Aquí arriba. Todos han ido prosperando, ¿no? El policía ahora es medio alcalde de Baltimore. El marinero ya es comandante en jefe. El indio tiene no sé cuántos casinos y tribus repartidas por toda América. ¿Y el obrero? No, el obrero sigue igual, ¿eh? De pringao. Vale. Bueno, la cosa es que esta gente prosperado y ya no están para ir meneando el culete por las pistas de baile, ¿no? Ya son mayores, cosas... es verdad, claro. Pero supongo que la base de Village People... Carne fresca. Ya. La base de Village People se mantiene, ¿no? Con un representante de cada profesión. No, eso sí. Los Village People, ¿no? Cada uno... Queremos ser muy formales en eso, ¿eh? La gente de la noche somos gente, ya sabes, rigurosa... Sí, cumplidora. Sí, sí. ¿Y el espíritu de Village People también? ¿Cómo el espíritu? Ya sabes... Village People, el tema, son un icono, un símbolo... De la música disco, ¿no? Sí, de la música, pero también son un símbolo... De la diversidad cultural, ¿no? También, pero ya sabes, los Village People... ¿Qué haces con el dedo? No, pero... Trinquetango. ¿Qué? Que los Village People son un símbolo del colectivo homosexual. ¿Del qué? Del colectivo gay. ¿Los Village People? Los Village People, sí. ¿Pero qué dice? ¿Eran gays? Pues no sé, yo no lo sé si lo eran, pero sí que representan, bueno, su música, sus letras, son referentes de la cultura. Ni idea. ¿Cómo no sabías? Ni idea. ¿Un tío de la noche como tú? Hostia, ni que me dejas loco, ¿no? Es que ni idea. Bueno, es igual, la cuestión, eso, aparcamos eso, la cuestión es que vuelve, ¿no? Los Village People. Pero el indio, y el vaquero, yo sé. Bueno, ellos no lo sé, pero sí que... chafado con eso, ¿no? Pero que no pasa nada. No tenía, me imaginaba, no sé, ni idea. Ahora he dejado. Estarán ahí, no, pues ni idea. Vale. No tendrán ningún prejuicio, ¿no? No, no, que siga, va. Sigue adelante, wow, la idea. Está, no pasa nada. Es que pensaba que no, bueno, ya va. Vale, pues ya. ¿Qué está. Pensabas que eran los...? No, no, que tenía un montón de chiquitos. Que eran los Milli Vanilli, aunque también... No, no sé. Bueno, no sé. Bueno, pero es igual, la cuestión es que habrá un poli, vale, ¿verdad? Vale, vale, bueno, pues nada. Habrá los Village People. No, no, poli... Poli indio... No, no, no, no, eso no. No me has dicho que sí, no, que... No, lo hemos cambiado, lo hemos cambiado. O sea, los Village People 2000 estarán mucho más ligados al mundo laboral actual, ¿no? Pensamos que poner a un tío vestido de indio, pues es antiguo. Sí, un poco, o sea... sí. Es para lo huevo al consultorio vaquero, más. Sí, que. Claro que sí. Así que habrá, habrá pues, cuatro componentes. Uno será analista de sistemas. Ah, está muy bien. El otro será coach manager. Sí. El otro será un inspector de riesgos laborales. Y habrá sí, mucho, ahora, un sí. Luthier de guitarras de estas antiguas, de Lautz. Lautz. Lautz. ¿El plural de Lautz, que es Laudes o Lautz? No sé, pero Lautz es lesión, ¿no? No, la cuestión es que... No, te lo compro ese. Aún no hemos cerrado, aún no, hemos, no tenemos cerrado del todo el grupo. Bueno, los People People tienen el casting abierto, ¿eh? Todavía. ¿Qué quieres decir con que tienen el casting abierto? A ver, ¿a qué te refieres? Cuidado con eso. Que aún buscamos gente. Que aún buscamos gente. Ah, que aún busquéis gente para los tiros. Sí, que si alguien se quiere presentar, porque sepáis que necesitamos analistas de sistemas, luthieres de la UDE, coach managers. Ya, ya, ya. Pero esta gente va todo vestido igual, no van como... O sea, un coach manager va vestido normal. O sea, no, no sé. La vestimenta es... Lo importante es que la gente se divierta, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Estamos todos de acuerdo, sí, sí, de acuerdo. Quique, que tenga suerte con esta nueva aventura. Muy bien, gracias a ustedes. Can't stop the music. ¿Veis? Estos tíos. Sí, sí, sí. Ellos, que no sé si ellos, pero... Es que... no, no son, no, a lo mejor todos no, pero... Oh, 10%. Te lleva un... Pero la Moresmo es tía, ¿no? La Moresmo. La tenista, sí, la tenista, sí. Moresmo. Me llamo Sebastián Álvarez. Y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, pues estar equivocado, como todo ser humano. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. Ven a Carrefour y llévate la cinta de lomo en trozo por solo 3,99€ el kilo y la caja de madera de 900 gramos de gambas cocidas de Huelva por solo 6,95€. Porque en Carrefour tienes la mejor calidad en tus productos frescos al mejor precio. Carlas, eyaculador precoz. Gracias a la eyaculación precoz, mi pareja y yo tenemos más tiempo para nosotros. Es verdad, ahora disfrutamos más de nuestras cosas, charlamos, leemos... ¡Y viajamos! Este año ya hemos visitado Lugo, A Coruña, Pontevedra y hasta Ourense. Y el año que viene iremos a Vigo, si Dios quiere. Ya lo ven, más de 500.000 parejas disfrutan de la eyaculación precoz en España. En Clínica El Burraco hemos desarrollado el sistema Flash, una técnica que permite que tengas una polución nada más envainar el sable, o enroscar tu tornillo, o clavar la estaca, ya me entiendes. ¡Apúntate ya! Las plazas son limitadas. ¡Corre, corre, que te corre! Y este sábado, sabadete... ¡Maratón de Star Trek! Clínica El Burraco y descubre el mundo que el sexo no te deja ver. Arriba al Liceu l'òpera Els contes de Hoffmann de Jacques Offenbach. Una obra mestra que combina elements reals i onírics. Del 4 al 23 de febrer al Gran Teatre del Liceu. Preus a partir d'11 euros. Venda de localitats a liceubarcelona.cat i Ticketmaster. Els contes de Hoffmann. M'agrada molt aquesta secció. Sento aquesta musiqueta i em poso molt bé. Sento molt bé retre homenatge a aquests gladiadors de la carretera. La veritat és que normalment la societat li dona l'esquena, no?, a la majoria d'aquests professionals. I com diem sempre, fins que en aquest país no hi hagi un president camioner, això no serà una democràcia. No em vinguis amb històries. camioner president del país i anirem en línia recta. Ja tenim, parlant de línies, les tenim obertes perquè algun camioner es posi en contacte amb nosaltres, algun camioner que tingui dubtes o problemes. Ja està el telèfon, que sí, tenim un. Hola, amic, company. Giramos, ¿eh? No vamos siempre en línea recta. Es verdad, es verdad. Os gustan mucho las líneas rectas, ¿verdad que sí? Bueno, pero si hay... Pero las curvas también. Hay que girar, se gira. Perfecto. ¿Cómo estás, compañero? Me llamo Sinergio. Hola, Sinergio. Y muchísimas gracias por dedicarnos una sección a unas personas que no tenemos, y lo reconozco, la costumbre de señalizar nuestros cambios de carril. Es verdad. Es verdad, pero escucha una cosa, te hablo en nombre de la sociedad del coche o de la moto, no te preocupes. Bueno, no, lo digo porque sé que los que vais en coche u moto y veis de repente un camión que os abalanza, sí, a veces sé que reaccionáis con cierta antipatía hacia nosotros. No te preocupes, Sinergio, para nada, yo lo entiendo que vosotros tenéis muchas cosas en la cabeza, la verdad es que sí. Y esto de poner un intermitente para avisar de que vais a cambiar de carril, pues a veces... Joli, se me pasa. Da pereza, se te pasa. Se me pasa. Yo lo entiendo perfectamente y escucha, yo creo que la mayoría de la gente también lo entiende. Bueno, no, y si no escucharas sé atentamente los gritos del conductor, seguramente te está diciendo: te entiendo, no, por te eso preocupes. No, pero pues, bueno, tu madre, a veces leyendo los labios, sí, me gustaría leer, te entiendo, pero leo cosas que, ¿sabes? No, qué grande era tu madre. Bueno, sí, madre sí que lo entiendo, pero grande no sé. Intentamos ser comprensivos, ¿eh? Bueno, gracias por ser comprensivo, amigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Estás en ruta ahora mismo? Sí, ahora mismo estoy en ruta. ¿Qué pasa? Mira, la semana pasada en la empresa me asignaron el camión este en el que voy ahora, que es más nuevo, es más grande y más alto. Sí. Sobre todo es más alto, es muy alto, más alto que el camión que yo llevaba. Camionaco, entonces, ¿no? Sí. Pero mejor, ¿no? Es mejorado. A mí me gustaba más el camión chiquitín que llevaba antes. Sí, ¿le echas de menos o qué? Pues sí. ¿Y cómo es eso? Pues mira, porque verás, a mí me da un poquito de vergüenza decirlo, pero es que no me atrevo a bajar del camión. ¿Quién, tú? Sí, ¿cómo es que es tan alto no entiendo. Es tan alto que me da vértigo. La cabina aquí está a la altura de lo que sería un segundo piso sin ascensor. No me digas, ¿en serio? Tú, Yuru. Y... ¿Pero hay escalerita o ascensor para bajar? Hay escaleritas, ¿o? Claro, desde la cabina al suelo, pero son muy empinadas. ¿Pero no te diste cuenta cuando subiste? Cuando subí me dio menos miedo. ¿No miraste para abajo? No miré para atrás, no. Claro. Pero ahora bajar, estoy, mira, como un gato subido a un poste telefónico, agarrado aquí al volante sin atreverme a bajar ni nada. Ostras. ¿Y qué llevas, toda la mañana así o qué? No, toda la mañana no, llevo 7 mañanas. ¿Qué dices? Una semana entera sin bajar del camión. ¿Estás metido en el camión? Sí. ¿Y de qué vives, de qué pues te alimentas? Mira, para comer voy siempre a Macautos. ¿Y para no tener que bajar. Pero, y veo por la ventanilla... Pero el Macauto que desde abajo te lanzan la hamburguesa. Sí, pues tienen pértigas para eso. ¿Y tus necesidades? Por la ventanilla. ¿Todo? Todo. ¿Mayores y menores? Sí, y medianas. No, lo hago no todo desde el camión para no tener que bajarme, ya te digo. ¿Le sacas el culete? Dios mío, qué asco. ¿Y la carga qué? Si no la puedes descargar, ¿qué? ¿Qué carga llevas? Bueno, estaba ahí transportando pechugas de pollo. Vaya. Pero bueno, que pienso yo que si se ponen malas, se las llevo a Arias Cañete y ese come de todo. No, este se lo come todo, sí, pero... Por eso te digo. Pero llevas una semana con esas alas de pollo. Pues sí, ya cuando las cogí ya estaban caducadas. Madre mía, estás en un problema gordo y no te asómate por la ventanita, está muy alto. Espera. ¡Ay, la Virgen Santa! Te da cosa. Es que casi ni veo el suelo, tío. Te da cosa. Bueno, pues espérate que me comunican que por la otra línea tenemos a un compañero tuyo. Aquí no se sube ni el... ¿Cómo se llama el chaval ese? Félix. No, el que corre por la montaña. Vale, sí, el joder. Ay, Kilian. El Kilian. Aquí no sube ni el Kilian en 2 días. Escucha, tenemos un compañero tuyo que quiere entrar en antena. ¿Vale? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mock, hola! ¡Mock, ¿cómo te llamas, compañero? Me llamo Robert. Y soy camionero. Y residente en Málaga y amigo de Sinergio. Ah, amigo personal. Robert. Sí. No, Robert es tu pavo. Ah, eso, Sinergio. Hola, dime, Robert. Oye, una cosa. Tu mujer que está a punto de parir. Vaya. Que ya está en la clínica. ¡Qué felicidades! Ingresada ya. No me digas. Pero bueno, ya, Robert. Sí. ¿Y en qué planta está? En la planta baja. Oye, una cosa, Robert. ¿Tiene ventana al parking la habitación? No, creo que es interior. Pues mira, a ver, apunta. ¿Qué? Apunta. Diles que trasladen a mi mujer a la segunda planta que quede a la altura de la cabina que hay un millón y con una ventana que dé al parking para que yo la pueda ver. Pero no piensa bajar del camión ni para el parto. No, ni para atrás. Soy el nuevo varón rampante de los camiones. Pues vaya. Vale, pues te lo miro, ¿vale? Robert. ¿Qué? Oye, una cosa, ¿cómo van allá? ¿Cómo le ponen al niño nombre? Pues es tuyo. Pues sí, claro, por como padre, ¿no? Como el padre. Robert, ¿no? Robert como el padre. Ahí estaba el chiste, ahí. Ahí estaba el chiste. No te atrevías ahí, a decirlo. Pero, ay, ostras, pero... Amigos. Pero, por cierto, Robert, ¿dónde estás? Estás en la habitación con la mujer de Sinergio, ¿no? Se oye mal. Ya. Bueno, pues... Se oye, estamos haciendo otro. Robert, gracias. Y Sinergio, suerte con tu problema. Dejen salir antes de entrar, Robert. Se dice que estuve en tercera, me han pillado la policía, pero yo no sabía nada de lo que tenía ahí, porque yo iba a Baraja ahí para el tema de los animales del aeropuerto, y me dice que no, que ese paquete es un paquete mío, que no, tal, y bueno, y resulta que ve la marihuana, pero eso es una cosa mía, que no tiene nada que ver ni con los animales ni con nada, ¿vale? Claro, te dejo que estoy en la antena, hasta ahora. Antonio, deja el teléfono, ¿no? Estaba hablando, no, que tenía un problema en el aeropuerto de Barajas, que me retenía por un tema. Una cosa, déjame que empiece con una advertencia muy seria, amigos. Se está produciendo, esto es importante, ¿eh? ¿Vale? Se está produciendo una auténtica oleada de robos en casetas de perro. ¿Qué dice? Sí, se sospecha de bandas del este. Siempre del este, ¿por qué del este siempre? Sí, porque siempre están en la derecha del mapa. Y están perfectamente organizadas, que entran a robar las casetas aprovechando que el perro en esos momentos no está. Que lo están bañando en la bañera, está jugando con los críos, olisqueando, o de paseo con su amo o por el parque, ¿no? Son profesionales porque van a lo seguro, van a lo de valor. Y saben lo que saben lo que buscan. Ordenador, móvil y esas cosas, ¿no? La colchoneta, el hueso de plástico y el cuenco. ¿Y la pelota? Eso es lo que... Y si encuentran la pelotica, se la llevan también. Todo para venderlo en el mercado negro. Entonces, déjame decir que yo y mi socio hemos desarrollado un sistema antirrobo, creo que perfecto para casetas de perro, puertas blindadas que se abren por reconocimiento de voz. El perro identifica su ladrido y se abre la puerta. Cámara de seguridad del techo y en el interior sensores de movimiento con una alarma conectada a la centralita de nuestra empresa. Pues, ¿vale? A forrar. Si en tu barrio este tipo de robo se ha producido, tienes miedo y te ha pasado, ponte en contacto con nosotros que hacemos una especie de... Es que en mi barrio son mucho de dormir, con el perro en la cama. Pues bien, mejor. Tenemos tiempo para una consulta, ¿no? Pues sí. Me parece bien que la gente duerma, o sea, no lo he dicho con peyorativamente, ¿eh? Pero hay gente que, pues mira, duerme con el perro metido en la cama. Si la gente cree que el animal es una persona, pues adelante. Por eso. Tenemos una persona al teléfono, se llama Algimiro. Hola, Algimiro. Hola, Antonio. Dime. Mira, mi consulta es de tipo vegetal. ¿Tú cómo tienes el cuerpo ahora para este tipo de consultas? Si quieres, bien. Si quieres te envío una foto. Antonio no sé cómo lo tiene, pero hay gente comiendo, ¿eh? No es necesario, hombre. A ver, dime. Mira, verá, el fin de semana pasado asistí a una calzotada popular. Sí. Habíamos mucho allí. Y yo no pude evitar sentir escalofrío al ver los calzos en la brasa. ¿Por qué? ¿Hacía frío o qué? No, mira, una pregunta, y por favor, sé sincero, ponte la mano donde quieras, pero no me mientas. Tú no tengas miedo de decirme la verdad, ¿eh? Dime. ¿Tú sufres los calzos cuando están quemándose en el fuego, Antonio? ¡Dímelo! ¿Los calzos? ¡Dímelo! Mira, bien, a lo largo de la historia siempre ha habido colectivos que sospechaban que los vegetales sufren dolor. Madre. Hay gente que lo piensa, sí. Pero hemos de decir que las personas que forman estos colectivos generalmente son personas que necesitan medicación. Ya, un poco loco, zumbado, poco. ¿No? Sí. Pero eso no quiere decir que estén equivocados. No, eso no quiere decir que lo único que quiere decir es que están como chotas, pero no equivocados. Así que tú piensas que un calzón está sufriendo dolor, un dolor insoportable. Pues yo, en el fuego, ¿no? Sí. Pues yo te aconsejo que te alejes inmediatamente de esa calzotada y te dirija a un centro médico, ¿vale? Pero también puedo no hacerlo, ¿no? Por supuesto, haz lo que tú quieras, amigo. Gracias, eso es lo que quería oír. Muchas gracias, Antonio. Eres grande. Gracias. ¿Sabes que tuve un hijo un día? Sí. Y estuve a punto de ponerle a Antonio en tu honor. ¿Tuviste a punto? Significa que no le pusiste a Antonio. No, le llamé Tennessee. Me casé con una idiota. Bueno. Se llevaba gorro. Tennessee, bueno. Sí. ¿Y esto es todo? Buen fin de semana. Seguro, ¿eh? ¿Tú quieres perro? No. No. No digas adiós. Adiós.